Yo no te culpo a ti de que la vida nos marque dos caminos tan opuestos. No me culpes a mí de las heridas que mis labios dejaron en tu cuerpo. Y cúlpame de quererte por encima del deber, del placer y el sufrimiento, de haberte dado un alma que no era mía. Se la vendí yo a una mujer hace ya tiempo. Yo me llevé el aliento de tu boca y te dejé caer todos mis besos para que no me culpes en la vida de que sigamos dos caminos tan opuestos. Y cúlpame de que te quise por encima del deber, del placer y el sufrimiento, de haberte dado un alma que no tenía. Se la vendí yo a otra mujer hace ya tiempo. Yo me llevo el aliento de tu boca y te dejo el tormento de mis besos para que no me culpes en la vida de que sigamos dos caminos tan opuestos. Para que no me culpes en la vida de que sigamos dos caminos tan opuestos. Y cúlpame